Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este martes 2 de junio del año 2015. Durante los siguientes 30 minutos, les ponemos a consideración de ustedes toda la información cultural generada en las últimas horas en la ciudad de Quito, el país y el mundo. Bienvenidos a la emisión número 103. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El concierto Tradición Mestiza del grupo Voz Mestiza se realizará el 4 de junio en el Teatro Variedades. Niños de la guardería de la UTE participaron del concierto didáctico de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro La Barraca Cultural y otras historias del escritor cuencano Iván Carrasco se presentará en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Manuel Tricaliotis presenta sus utopías en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, del director mexicano Javier Robles, se estrenó en Ciudad de México. El escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa es el autor del prólogo de la reciente edición traducida al español actual del clásico Don Quijote de la Mancha. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Con una mirada desde afuera, el pintor chileno Manuel Tricaliotis presentará la exposición denominada Utopía desde el mar a las tierras altas. La exposición se inaugura mañana a las 19 horas y se mantendrá abierta hasta el 17 de este mes en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Esta exposición busca plasmar en sus 25 óleos la fuerza y vitalidad de un espíritu libre, ingenuo y generoso a través de la textura y el color de una espátula que no se agota con cada obra. El artista en sus pinturas aborda varias temáticas desde el mar y se transforma en el símbolo de la libertad, la sensación de lo amplio y generoso del mundo, tal como señala el autor. Aproximadamente unos 30 niños de la guardería de la Universidad Tecnológica Equinoccial disfrutaron del concierto didáctico organizado por la Camerata de la Casa de la Cultura. Los detalles nos tiene Patricia Robalino. Los martes de cada mes, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza conciertos didácticos. Esta ocasión, invitaron a la guardería de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, quienes disfrutaron 45 minutos de este concierto, donde los músicos les hicieron una clase de cómo funcionan los instrumentos, aprendieron a escuchar sonidos de animales, ambulancias, motos y un tema de los piratas del Caribe. El concierto que tuvo lugar en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura ayer martes 2 de junio a las 9 de la mañana acogió a pequeños de 3 a 6 años, para quienes la agrupación musical preparó un repertorio especial. Los niños con este concierto experimentaron otro tipo de actividades, lo que les permitió incrementar sus capacidades motoras y neurológicas. Además, a través de los sonidos, desarrollaron su inteligencia musical, lo cual facilita su motricidad. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El concierto titulado Tributo de Príncipe a Príncipe en el que el cantante guayaquileño Jorge Palacios celebrará 50 años de vida artística y rendirá homenaje al cantante mexicano José José, se realizará el 19 de junio a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. También participarán como artistas invitados Verónica Alvear Ternura, el dúo Romance, Caterine Muñoz, junto al acompañamiento de la Banda Sinfónica de Pichincha y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Carmen Susana Cornejo presenta su poemario De Sueños, Soledades y Saudades. Más detalles nos tiene David Alomoto. Carmen Susana Cornejo recoge sus experiencias de vida en su primer poemario denominado De Sueños, Soledades y Saudades, que se presenta en la Sala Benjamín Carrión el miércoles 3 de junio a las 19 horas. La obra literaria tiene escritos sobre sus vivencias desde los 4 años, expresadas a través de un sentimiento de melancolía que es provocado por la distancia de tiempo y espacio hacia algo amado, en este caso el paso de los años. La autora del libro y activista de los derechos humanos a favor de la vida, Carmen Susana Cornejo, explica que los poemas son pequeños versos escritos a lo largo de toda su vida, en momentos de lucidez e inspiración artística. Es un conjunto de poesías que he recogido de entre un poco de papeles viejos, que las he escrito desde cuando yo era muy pequeña. Tal vez el primero de mis poemas lo escribí cuando tenía unos... No lo escribí siquiera, lo guardé en mi memoria simplemente, yo todavía no escribía, cuando yo tenía unos 4 años. Carmen dice que escribe en su necesidad por exteriorizar su pensamiento y espera que pueda tener acogida en el sentir y pensar profundo de los demás. No soy escritora de oficio, menos aún poeta. Esa no ha sido mi ocupación. Simplemente he escrito cuando he sentido algo adentro que he tenido que dejarlo salir. Esto lo he escrito no sistemáticamente, ha sido algo esporádico en algún momento de mi vida. He sentido esa necesidad de escribir. El poemario De Sueños, Soledades y Saudades brinda al lector la posibilidad de mirar el sentir y el pensar de la autora a través de la literatura desde sus experiencias con el mundo que la ha rodeado desde muy niña. Susana Cornejo nació en Ibarra, pero vive en Quito desde los 6 años. Estudió psicología en la Universidad Central del Ecuador y ha ejercido la profesión por más de 20 años. Ahora nos presenta su primera obra literaria y no descarta seguir escribiendo, aunque sobre el tema de derechos humanos. Reportó para Identidad David Alomoto. El concierto titulado Tradición Mestiza del grupo ecuatoriano Voz Mestiza se realizará el 4 de junio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La agrupación presentará un variado repertorio de música ecuatoriana que incluye canciones como Noches de Niza, Disección, Alza que te han visto, Playita Mía, Pequeña Ciudadana, entre otras. Voz Mestiza surge como una propuesta para exponer la variedad de ritmos y sonoridades de nuestro país y América Latina. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz inauguró una nueva extensión en la ciudad de Cayambe. En esta cobertura estuvo presente Osvaldo Mantilla. En la ciudad de Cayambe se inauguró la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una extensión hacia la cultura que permitirá articular las manifestaciones artísticas que se generan en el cantón. Al acto inaugural de la sede acudió el escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la institución, autoridades del gobierno cantonal e instituciones privadas afincadas en el cantón Cayambe. Una pequeña caravana artística por las calles de Cayambe dio la bienvenida al público que copó las instalaciones de la Casa de la Cultura de esa región. Gabriel Cisneros fue el encargado de inaugurar la sede, recalcando que este accionar de la institución involucra a todos quienes hacen cultura. Y desde este corazón lleno de esas emociones quiero brindarles el afectuoso saludo de la Casa de la Cultura el mío, el de Raúl Pérez Torres, Sajita. Qué bueno estar acá. Creo que más que con la presidenta, con la amiga, con la compañera, con la guerrera que emprende la vida. Gracias, gracias por comprometerse con nuestro sueño, digo nuestro, porque es el suyo es el nuestro y el nuestro es el suyo, el transformar los imaginarios para tener un mejor país, para construir esto que se llama Suma Causai, que es un concepto inacabado. Por su parte, Cecilia Cruz, a nombre y en representación de la Extensión Cayambe, agradeció a las autoridades de la Casa de la Cultura Matriz por el apoyo brindado desde hace un año. Mi ser está lleno de alegría para saludarles con mucho aprecio, ya que dicen que la alegría es el constructor de la paz. En esta oportunidad que Dios y la vida me han dado para servir, he aprendido el lenguaje de los que rompiendo los esquemas pintan el cielo. El lenguaje de las manos maravillosas que modelan el barro, la madera y hasta las ilusiones. Y de los que en arpegios de amor siembran los sonidos profundos que conmueven hasta el alma. Y de aquellos que con la profundidad de la palabra hecha verso, cuento, exaltan los sentimientos íntimos. Medios de comunicación locales, artistas y público asistente disfrutaron de las actividades programadas por los directivos de la Casa de la Cultura de Extensión Cayambe, así como las exposiciones de artesanías elaborados por artesanos del cantón. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana 3 de junio a las 21 horas se presentará la comedia de humor negro Agüita de Viejas, protagonizada por Juana Estrella y María Beatriz Vergara, en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se narra la historia de Miche y la Tomasa, dos ancianas de 80 años que conviven odiándose y amándose mutuamente. Solo se tienen a sí mismas y apenas sí pueden dar fe de dónde están. En una pieza que aborda la temática de la vejez, la cercanía con la muerte y la desmemoria. La exposición pictórica Viajes a Mundos Oníricos del artista plástico guayaquileño Mario Oñate se inaugurará el 11 de junio a las 19 horas en la Galería Presidencial de la Casona de la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de mediano formato de técnica mixta acerca de mundos y seres imaginarios creados por el artista. Su obra es producto de lo lúdico, pero también propone temas para reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico de la sociedad y el entorno. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de junio. El libro La Barraca Cultural y otras historias del escritor cuencano Iván Carrasco se presentará el 10 de junio a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura en Quito. La obra contiene textos inmensos en el mundo sin final, donde la realidad pierde sus límites. Son escritos distintos, alejados de la narrativa usual, irreverentes y provocadores. Iván Carrasco nació en 1951 y reside desde hace 40 años en España. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. Bien, estamos con Gabriel Garzón, quien va a realizar una exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se denomina Piel, Armonía y Alma. Gabriela, coméntanos un poco sobre esta exposición que se inaugura este jueves 4 de junio. Bueno, mi propuesta artística nace de mi deseo profundo de unir dos mundos, la indumentaria y la pintura en este caso, tratando de hacer una propuesta artística que una de estos dos mundos en los que yo me metí. He trabajado mucho con el vestuario y también por amor y pasión al arte me metí de lleno a la pintura. Entonces la propuesta es esta: mostrar vestuarios y pintura y hacer una fusión entre las dos. Es una muestra muy especial, muy diferente a las tradicionales. ¿Qué le motivó a hacer este tipo de trabajos? Me ha motivado primero el amor al arte. Y yo creo que el arte y la creatividad nacen de lo que uno conoce. Y yo me he metido en estos dos mundos desde muy pequeña. Entonces son mis herramientas. Tal vez luego voy a conocer más herramientas y tal vez mi propuesta va a ser otra. Pero ahora son las herramientas que tengo y las estoy usando para dar un mensaje y para mostrar un pedazo de mí, que hasta ahora es lo que soy. Y me ha servido para conocerme tanto a mí misma como también dos mundos que se presentaron en mi vida y han sido mi destino hasta ahora. Aparte de este trabajo que va a exponer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo ha visto el movimiento artístico desde su perspectiva como pintora? Yo vengo de la escuela del maestro Antonio Arias y claro, como él me acogió mucho en su casa y en su taller y con mis compañeras del taller, nos hemos metido en un mundo pequeño, tal vez para nosotros como una célula. Hemos creado un mundo chiquito, pero muy lleno de amistad, paciencia, comprensión, lecciones de vida, porque mi maestro nos enseña no solo técnicas, sino lecciones de vida y lo que es un artista. Entonces, me he visto en este mundo muy chiquito. No he tenido mucho contacto con otros artistas y en realidad también la muestra, me gustaría que a través de esta muestra conocer más artistas, ¿no? Creo que falta bastante más difusión del arte como tal. Vengo de países como Hamburgo, Alemania, estuve en Berlín, la ciudad del arte, de Buenos Aires, donde cada día tienes una propuesta nueva. Entonces creo que aquí están haciendo el arte. Estamos tratando de sacarlo adelante. Creo que ese es uno de los motores fundamentales en una sociedad, porque abre mentes y abre puertas a que entren, invitar a artistas de afuera, que los artistas de acá también salgan y crear a diario una propuesta. Cambia el mundo, pienso. ¿Desde cuándo en la pintura, Gabriela? De la pintura estoy desde Alemania. Yo, por el hecho que estoy metida en esto de la ropa, del vestuario, de la indumentaria, empecé a buscar un camino para dibujar. Y me metí al taller de una artista, Karin Witte, con mis 18 años, y me enamoré de la pintura y la seguí. Desde ahí no la he abandonado hasta ahora. Y para mí, bueno, cuando uno encuentra algo que le llama, se encuentra con esta esencia y se queda ahí, o si no, pasas de largo. Entonces, apenas me encontré con esto, me quedé en la pintura. Para mí, entrar al taller de Karin fue como entrar a un salón de juguetes. Y luego seguí en Buenos Aires con Silvia Flichman, con óleo y acrílico. Y donde vengo a madurarme como artista y todo es con Antonio Arias, donde vengo a aprender el acrílico, su técnica, 5 años en su taller, o sea, constantemente. Y bueno, aquí van a ver lo que les presento. Gran parte de la obra es hecha con Antonio Arias. ¿Qué tan difícil es realizar este tipo de trabajos, Gabriela? Y más que todo, ¿cómo nació ese amor por el trabajo de las artes plásticas? Yo pienso que es como cuando dicen, ¿no?, cuando uno encuentra el amor. Yo encontré el amor en la pintura, en el arte, en mi primera pisada a un museo fue fantástica. Uno se queda maravillado. A mí la conexión del arte empezó estudiando historia del arte en Hamburgo, visitando las salas y observando un cuadro. Desde ahí nace y luego crece el deseo de crear. ¿Crees que tenemos público para este tipo de manifestaciones aquí en Quito? No existe un público en general para algo en específico, definido. Sí, definido. Yo creo que solo se necesita una mente abierta y mirar y dejarse seducir como yo me dejé seducir. Ajá. Del arte. Vamos a ver qué acogida tiene mi muestra y espero les guste y si no, la acepten nomás. Por supuesto. El trabajo siempre va a tener una expectativa del público. ¿Tienes tal vez alguna inclinación por otro tipo de manifestaciones o seguirás en el campo artístico? Bueno, por ahora quiero seguir incursionando en la pintura y voy a seguir también con el vestuario. Pero el artista, como me enseñó mi maestro Antonio, tiene que saber de todo. Entonces pienso incursionar en lo que más pueda. O sea, y en este caso del vestuario, ¿por qué razón o cuál es la esencia que te motivó a hacer este trabajo? Bueno, esto es algo familiar. Mis padres... Experimental, tal vez. Sí, ajá. Mis padres, mi madre trabaja con la ropa. Y yo estudié diseño de modas también. Uh-huh. Y bueno, aquí experimenté, como hicieron un concurso y era esculturas en tela y gané el primer premio. Entonces, pero yo creo que el arte me ayudó mucho a ganar esto, porque ya tenía esta vena artística y venía pintando ya mucho tiempo. Entonces, bueno, gané con esto un primer premio y me quedé con eso. Me gusta ver la ropa no como un objeto cotidiano, sino sacarlo un poco de su hábitat, explotarlo, sí, dejarlo un poco más libre. Otro punto que me llama la atención en este tipo de trabajos que se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura, la variedad que vamos a encontrar o que va a encontrar el público asistente a la exposición, como es el no estar con lo tradicional que son los cuadros hechos en óleo acrílico, sino también una dualidad, digamos, o que estamos experimentando. ¿Cómo piensas que va a tener esa receptividad aquí en el... Bueno, yo creo que la gente está ya un poco informada de la tecnología y gracias a la sublimación yo pude sacar fragmentos de mis cuadros, como hacer unos zooms y traspasarlos a la tela a través de esta técnica que es la sublimación. Eso es lo que también van a ver en los vestuarios. Hay esto, un zoom de mi cuadro traspasado a la tela y transformado en vestuario, una fusión. Entonces la gente va a ver un poco, sí va a haber una conexión entre las dos cosas. ¿Qué esperamos más adelante de Gabriela Garzón? Que sí, voy a seguir creando y bueno, espero poder mostrar más de mi trabajo, de mis obras, y espero seguir creciendo tanto como artista, como persona, y también representar a mi país tal vez. Sí, porque tengo conexiones con Alemania, hablo el idioma y bueno, la idea es también salir un poco, hacer una muestra afuera. ¿Y esta experiencia acá en el Ecuador? Volver a la Pachamama, como dicen, a la madre patria, es increíble. O sea, vengo con impresiones de afuera que me hacen valorar bastante lo mío, pero también con ese deseo de cambiar muchas cosas acá. Ahora mi herramienta para cambiar algo es el arte. Y eso, y siendo bueno, una buena representante de Ecuador, una buena ciudadana, una buena hija. Bueno, los invito a ver mi obra que está hecho con piel, armonía y alma. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. México. El documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, del director mexicano Javier Robles, se estrenó este martes en Ciudad de México. La cinta ofrece una versión sobre la desaparición en septiembre pasado de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, Estado mexicano de Guerrero. Según investigaciones oficiales, los jóvenes fueron capturados por la policía de Iguala, Guerrero, y luego entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron. La mitad de las aportaciones voluntarias que se recolecten en nuevas proyecciones serán donadas a la causa por la búsqueda con vida de los normalistas y también la aplicación de la justicia, señaló el director de la película, Javier Robles. Lima. El escritor peruano y premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa es el autor del prólogo de la reciente edición traducida al español actual del clásico Don Quijote de la Mancha. La publicación estuvo a cargo del novelista español Andrés Tapielio, quien anteriormente había publicado estudios sobre el clásico de Miguel de Cervantes, Saavedra, y algunas ficciones inspiradas en sus obras. En esta nueva edición se han actualizado los refranes y los tiempos verbales que ya no se usan, pero se han mantenido varias expresiones célebres de la obra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En identidad a la hora del café. La edición 56 del Salón de Julio continúa recibiendo trabajos hasta el próximo 24 de junio. En el municipio de Guayaquil se acepta todo tipo de obras, no obstante, debido a que las piezas serán exhibidas en espacio público, no se recibirán propuestas cuyo contenido sea de carácter erótico o desnudo. Podrán participar tanto artistas nacionales residentes en el país o en el exterior, como extranjeros que vivan en el Ecuador por más de 2 años. El salón se inaugurará el 24 de julio. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19:30 se inaugurará la exposición pictórica Miscelánea de la artista ecuatoriana Javiera Burmester en el Bar Cultural Café Libro en Quito. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en técnica mixta acerca de temas sociales, las ciudades y la naturaleza en las grandes urbes. La muestra permanecerá abierta hasta el 29 de junio. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, David Alomoto, Osvaldo Mantilla, Patricia Roalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.